Bueno, hablar de Juan Montalvo es hablar de pesos pesados en el aspecto, en su mentalidad, en su historia, en la forma de pensar, de lo que tenía, de su proyecto de vida que tenía para con el país, ¿no es cierto? Él es un pensador que nos dio mucha luz, ¿no es cierto? Nos enfocó mucha historia. Es un hombre que recorrió el mundo y en cada parte donde estuvo, él trajo experiencias que las pudo poner en práctica, un luchador, un peleador. No se olvide que uno de los pensamientos más significativos para mí, cuando dice, si de Europa fue el pasado, que de América sea el presente. Ahora, es un hombre reconocido a lo largo y ancho de nuestro territorio. Usted va a un cantón pequeño y hay algo que se llame Juan Montalvo. Nosotros en nuestra ciudad tenemos el parque principal, Juan Montalvo, este colegio, ¿no verdad? Entonces tiene su legado, tiene tanto que escribió. Tal vez tenemos conocimiento de que vino al sur del país y Machado. Verá, yo particularmente desconozco, yo creo que él no visitó Machado, creo. Todo lo que he alcanzado a leer, yo no he sabido que Montalvo estuvo, ¿no? Pero Montalvo mentalmente está en todos los rincones patrios, ¿no? Tal vez una de sus obras más importantes que mencionar. Bueno, yo le cuento, he leído, me gusta capítulos que se olvidaron a Cervantes. Claro, a Cervantes. Y más los pensamientos cortitos, ¿no es cierto? Cómo se refirió a todos los, a los políticos, a la juventud, al pueblo en general, ¿no es cierto? Con sus parábolas, con sus maneras de expresar, ¿no? Finalmente, doctor, nos llama mucho la atención la imagen de Juan Montalvo en la Unión Nacional de Educadores UNES, que hoy está pues en una polémica. Bueno, Juan Montalvo es un maestro, pues, ¿no es cierto? Es el educador, es el que representa, su fecha de nacimiento representa a la educación. Ahora, es el líder, es nuestra representación. Nosotros cuando hablamos con nuestra juventud le estamos diciendo sigamos los pasos de Montalvo, ¿no? Entonces es nuestra guía, nuestra luz, Juan Montalvo, un maestro, un educador.